Bueno, tal como lo anunciamos con Juan, ayer se realizaron las elecciones a nivel provincial, triunfo de Puyaro en toda la provincia, mayoría en Cámara de Diputados y Senadores, ha tenido el Frente Frente Unidos, el nombre. Y en Gálvez, y el departamento, la sesión que se dio fundamentalmente con el triunfo también de este sector, a nivel senaduría, el doctor Diana sacó 28.698 votos y Danilo Capitani 17.643. Amplio triunfo en el departamento de parte del actual senador Diana, que retiene la senaduría, ¿no es cierto? En Gálvez, Mariano Buzo obtuvo 5.870 votos, mientras que Mario Fisoy 4.939, una diferencia de 949 votos. Y los concejales que fueron elegidos fueron, bueno, Fabián Cantero, Mónica Rivero, por el sector que iba en forma conjunta, el mismo grupo, y por el peronismo, Cecilia Re. De esa manera se ingresan estos tres candidatos, estos candidatos ya son concejales a partir de diciembre en lo que hace a esta situación.